sueño que tal parece imposible. Te creo tan infalible como al Dios de la pasión. Nelson, dame un besito de amor, ángel de mi porvenir, y no me dejes morir entre amargura y dolor. Hermosa y fragante flor, hechicera y seductora, tú serás mi servidora. Cuando el amor te desborde al escuchar los acordes de mi guitarra sonora. Thank you.